damos la bienvenida al programa de la guerrilla a la guerra contra el narcotráfico. Este programa está presentado por Alejandro Bonada Chavarría. En esta serie de programas haremos una mirada sobre la historia del conflicto armado en México, las claves histórico-ambientales para la construcción de futuros emancipatorios. Este episodio 1 se titula Guerra contra el narco o conflicto armado interno. La violencia en México desde la historia ambiental de la guerra. En esta serie haremos un recorrido por el conflicto armado interno mexicano desde sus inicios a mediados del siglo XX, con el asalto al cuartel Madera por el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua, el surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre y sus guerrillas rurales y urbanas, la Operación Cóndor, la primera gran guerra contra el narcotráfico y el surgimiento de los primeros colectivos de búsqueda de desaparecidos y presos políticos, así como los afectados por la guerra contra el narcotráfico. Este es el primero de una serie de episodios que forman parte de los avances de investigación de mi tesis doctoral en la Universidad de Granada. Dicha tesis lleva como título De la guerrilla a la guerra contra el narcotráfico, transformaciones socioambientales en el noroeste de México. Pero previo a dar el contenido de la serie, es importante para cualquier historiador politizado que dé un posicionamiento y un poco de historia de vida. ¿Quién soy? ¿Qué estudio? Y más importante quizás, ¿por qué lo estudio? De primera parte, yo soy nacido en la Ciudad de México, pero desde muy pequeño, alrededor de los 8 años, tuve que migrar hacia Tijuana por cuestiones de trabajo, familiar, etc. Dicha ciudad, Tijuana, de acuerdo a diversos estudios desde la década de 1990, se posiciona como una de las 10 ciudades más violentas del mundo. Su posición geográfica, que hace frontera con California, su cercanía a ciudades de gran envergadura como San Diego, San Francisco y, más importante, Los Ángeles, además del cruce de caminos con las carreteras estadounidenses 5 y 8, las cuales conectan con la costa del Pacífico y el interior del suroeste estadounidense, lo convierten en una ciudad geoestratégica de gran envergadura a nivel continental. Por lo tanto, esta región se convierte en la frontera más transitada del mundo y una posición clave para el crimen organizado, particularmente en dos negocios claves y que están empalmados en sí mismos, que es el tráfico de personas y el narcotráfico. Durante mi infancia, tengo varias anécdotas que tienen que ver con esta violencia en Tijuana y en las demás ciudades en las que he vivido. Una de ellas es en el catecismo en la escuela dominical, alrededor del año 1999, en donde estaba yo en estas clases de catecismo y en Tijuana llegó un operativo de la Policía Federal en aquel entonces y con helicópteros bajaron hacia la escuela de catecismo y empezaron a brincar durante alrededor de las casas y estaban en persecución de algún criminal. Ese fue mi primer contacto con algún operativo en contra del narcotráfico. Después, mediante mi crecimiento en la ciudad y mi desenvolvimiento en mis estudios, en la vida común y corriente de la ciudad, me tocó varias balaceras, pero unas de las más importantes fueron en el 2008, la cual fue una coyuntura a nivel de crimen organizado regional dentro de una coyuntura más importante a nivel nacional. ¿Qué fue esta coyuntura? Fue la fragmentación del otrora cártel de Tijuana y una de sus secciones que se sumó al cártel de Sinaloa. ¿Qué fue lo que pasó en la ciudad en aquel entonces? Fue que en cualquier colonia, en cualquier esquina, plaza, región, se había una disputa entre narcomenudistas. Por lo tanto, había muchas balaceras y muchos conflictos alrededor de la ciudad. Esto llegó a tal nivel de que en mi casa durante la noche podía escuchar las balaceras alrededor de la casa, lo cual se estaba convirtiendo en una normalización. Posteriormente, pude hacer un viaje de campo con la universidad en 2013 a la ciudad de San Felipe, el cual es un pequeño puerto en el municipio de Mexicali, en el Alto Golfo de California. En aquel entonces íbamos a hacer un trabajo muy alejado de las cuestiones de crimen organizado. Era una serie de entrevistas a pescadores de camarón y de otras especies y que nos iban a explicar un poco sobre el cooperativismo pesquero en la región. Pero nuestros primeros contactos con ellos distaron mucho de estos temas, ya que se puso sobre la mesa el tema de los narcobucheros. ¿Qué son los narcobucheros? Los narcobucheros es una ramificación del crimen organizado de la región, la cual se especializa en la captura de la totoaba. La totoaba es una especie, un pez en peligro de extinción y el cual puede pesar alrededor de 100 kilos de las especies más grandes. Y tienen algo que se llama la vejiga natatoria. ¿Qué es la vejiga natatoria? Es un órgano que tienen abajo de la cabeza, de la totoaba, y la cual vale en el mercado ilegal, en el mercado negro, puede valer hasta más que un kilogramo de cocaína, alrededor del doble, como 4 veces un kilo de marihuana, y ahí se disputa el precio con el kilo de heroína. Pero lo importante aquí, además del alto costo monetario del buche de totoaba, es que la huella y la persecución hacia esta economía extractivista criminal es mucho menor al control y a la venta y al trasiego de droga, por lo cual es un negocio muy jugoso y el cual tuvo mucho impacto a nivel internacional, ya que además de que se estaba persiguiendo o capturando excesivamente a esta especie en peligro de extinción, también se cazaba ilegalmente como un efecto colateral a la vaquita marina, también especie endémica y en peligro de extinción. Esto llegó a noticias internacionales, a que organizaciones como Greenpeace pusieran algunas notas al respecto. Mientras ocurrían estas vivencias de balaceras, viajes de campo a territorios que estaban siendo controlados por el narcotráfico, se vivía el sexenio calderonista. En 2006 es uno de los años coyunturales en la historia contemporánea de México, no solamente por la llegada a la presidencia de Felipe Calderón en medio de una elección bastante controvertida y mediada por un fraude electoral, sino que también hay otro acontecimiento clave, el cual es la otra campaña zapatista, la cual se dio entre 2005 y 2006, la cual tenía como finalidad una articulación de organizaciones anticapitalistas, la cual se reavivó posteriormente en 2016-2018 con la campaña de María de Jesús Patricio por la presidencia de la República. Sin embargo, en aquel entonces, en el contexto de la otra campaña zapatista, se dio el caso Atenco, en el cual, en este contexto de fraude electoral, de elecciones muy controvertidas y muy polarizadas, se dio este caso Atenco, en el cual fue una violación de derechos humanos y un rompimiento de un movimiento social del Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra en Atenco, Estado de México, en el cual se lanzó una demanda por violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a Luis Astorga, historiador mexicano, en su libro ¿Qué querían que hiciera? A partir del fraude electoral se plantearon dos de las principales tesis que explican, comillas, la violencia. La primera es la tesis obradorista, la cual es el actual gobierno de Claudia Sheinbaum y este movimiento político electoral que se llama la Cuarta Transformación. Dicha tesis afirma que la guerra contra el narcotráfico es una vía para ganar legitimidad como parte del fraude electoral, no solamente con la cuestión del entonces Instituto Federal Electoral y el estrecho porcentaje, el voto por voto, casilla por casilla, sino toda la guerra sucia en el contexto de las campañas. Ahí es donde se buscaba, de acuerdo a esta tesis, ganar legitimidad sacando el ejército a las calles para combatir a un enemigo uniforme. Después está la tesis calderonista, en el cual, parafraseando aquella película Cobra de Sylvester Stallone, dijo: tú eres la enfermedad y yo la cura. esto como una analogía, ya que básicamente dijo lo mismo que en una conferencia de prensa en donde se encontraba su entonces homólogo colombiano Álvaro Uribe, dijo que él era un cirujano, el país un paciente con metástasis y el narcotráfico el cáncer, dando así cuerpo a la tesis de captura del Estado, la cual ha sido una de las más impulsadas por el gobierno de aquel entonces e incluso por el gobierno actual, de que hay una especie de amenaza de una, comillas también, narcoinsurgencia que busca hacerse el control del Estado mexicano. Y por último está la tesis imperialista, la cual se puede combinar con alguna de las otras dos, la cual básicamente señala que Estados Unidos inventó también la guerra contra el narcotráfico desde el periodo de Nixon y que se ha ido transformando a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, Luis Astorga señala que varias de estas tesis tienen sus importantes deficiencias. La primera de ellas es de que el Obrador, si bien hubo un fraude electoral por distintas razones, la situación es de que no fue una guerra para ganar la legitimidad, ya que gente del mismo partido, del Partido Revolución, de la Revolución Democrática, que en aquel entonces formaba parte del obradorismo, solicitaron la presencia del ejército mexicano. Tal fue el caso del Michoacán de Lázaro Cárdenas Batel. Por lo tanto, pues no fue una vía para ganar la legitimidad, ya que gente del propio obradorismo solicitó la presencia del Estado mexicano mediante las Fuerzas Armadas en su entidad federativa. Pasando a otra de las ciudades en las que he vivido, Guadalajara, desde la década de 2010 el aumento de la violencia fue considerable. En aquella región se encuentran algunas coyunturas más recientes. Por ejemplo, está en esta misma década de 2010 que el cártel Jalisco Nueva Generación, con sede en Guadalajara, comenzó a disputar la hegemonía al cártel de Sinaloa. Esto se tradujo en mayores acciones armadas. Algunas de ellas sentaron antecedentes históricos, como por ejemplo el despliegue de un estado de sitio como método para ejercer presión para la liberación de capturados en 2010 y 2014. Este tipo de acciones requieren importantes niveles de logística, ya que para controlar las principales entradas a una zona metropolitana de alrededor de 5 millones de habitantes, es necesario conocimiento espacial aunado al militar. Por otro lado, se encuentra la, comillas, crisis forense. ¿Por qué comillas crisis forense? ¿Por qué comilla, por ejemplo, también crisis de narcocosas o crisis de desaparecidos? A todos se le habla crisis. Incluso esta palabra lleva utilizándose como crisis de violencia, crisis de desaparecidos, crisis de narcofosas alrededor de 20 años. Entonces, esto no puede ser una crisis, sino más bien un proceso que se está convirtiendo en una mediana duración brodeliana. Respecto a la crisis llamada crisis forense, en años recientes el Servicio Médico Forense de Guadalajara se vio desbordado por el aumento de homicidios, a tal grado que tuvieron que arrendar un tráiler con refrigeración, es decir, la muerte itinerante. Por otro lado está la también llamada crisis de narcofosas, en la cual a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente los municipios del sur, se han encontrado múltiples fosas clandestinas. Coming in. Ante esto, de vivencias en contextos violentos, ya sea en Tijuana, en Guadalajara, o incluso durante mis viajes a lo largo y ancho del país, que bueno, tampoco es que haya recorrido todos los 32 entidades federativas, pero pues sí, una parte importante del país, he estado observando distintas cosas al mismo tiempo de formación, ya sea como historiador o como interesado en cuestiones políticas, fui identificando varios conceptos y hechos clavos, las cuales son muy importante identificar, ya que son un abanico de conceptos que se han estado construyendo para entender esta compleja realidad, ya sea en la academia, ya sea en el día a día, pero son conceptos muy utilizados que es preciso cuestionarse qué tanto nos ayudan a explicar la realidad que estamos viviendo. Algunos de ellos, por ejemplo, son violencia, que se utiliza para todo y como una violencia quizás amorfa y que no tiene una historicidad, es decir, que pues no cambie, que es una violencia permanente, pero sin unas características demasiado claras. También conceptos como captura del Estado, en el cual desde el calderonismo, pero posteriormente también se ha estado usando como una especie de amenaza narcoinsurgente, un poco de estos conceptos que utilizan los especialistas militares estadounidenses, otros como reconfiguración del Estado, narcoguerra, Estado fallido, también un concepto muy imperialista estadounidense, capitalismo gore, un concepto también postmoderno, también guerra, pero como algo difuso. Es decir, estos conceptos en realidad nos ayudan a entender la realidad, consideraría que parcialmente, que por lo tanto es necesario buscar nuevos derroteros. Ante esto, un historiador de los clásicos que leemos todos en la universidad, el italiano Carlo Ginzburg, tiene un concepto que se llama paradigma indiciario, en el cual se emplea la metáfora del detective. En este caso, el historiador es el detective, en el cual encuentra varios pistas sueltas, como pueden ser documentos, pueden ser testimonios orales, en fin, todo lo de donde podemos obtener conocimiento, pero no están sistematizados. Entonces, lo que tiene que hacer uno para entender el proceso histórico en cuestión es reunir estas piezas y así poder resolver el crimen. Esto desde la metáfora del detective del paradigma indiciario de Ginzburg. Al respecto, yo tenía un contexto ya sea de vivencias o de investigaciones académicas, varias piezas sueltas. La primera de ellas es una guerra contra el narcotráfico iniciada supuestamente en 2006. Digo supuestamente porque la investigación histórica me va a llevar mucho más lejos de lo que yo tenía originalmente pensado. El segundo tema es que el entonces secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue arrestado por el gobierno de Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. Tercer caso, el crecimiento del narcoparamilitarismo. El crimen organizado emplea tácticas cada vez más sofisticadas en sus acciones armadas. La primera de ellas fue en 1999, cuando hubo una escisión en el Cártel del Golfo, en la parte oriente de México, en el cual se fragmenta y surge una asociación llamada Los Zetas. Los Zetas en sus inicios formaban parte como de una especie de guarda pretoriana del Cártel del Golfo y fueron sumándose antiguos GAFES, que eran fuerzas especiales del ejército mexicano, las cuales fueron entrenadas en contrainsurgencia en Estados Unidos. Entonces, ellos se sumaron al Cártel del Golfo, reunieron suficiente poder, se fragmentaron e iniciaron una célula propia que se llama Los Zetas, las cuales se incursionaron por gran parte de la República. Este narcoparamilitarismo actualmente llega a niveles en los cuales se utilizan drones bomba, los cuales han sido empleados como una nueva narcoguerrilla. El narcoparamilitarismo actualmente llega a niveles muy sofisticados a tal grado de emplear drones como objetivos para utilizar bombas. Por otro lado, la gran mayoría de académicos especialistas y en el discurso público se ha construido una enorme brecha presentista entre la guerra contra el narcotráfico del presente, es decir, aquella iniciada por Felipe Calderón, y la guerra sucia del comillas pasado. A nivel legal, es decir, comisiones de la memoria y sus nexos con el Estado mexicano, su relación, e historiográfico, está el periodo conocido como Guerra Sucia, el cual inició en 1965 con el asalto al cuartel La Madera y finalizó en 1990 de manera oficial. En este periodo, el Estado mexicano realizó múltiples acciones de contrainsurgencia a lo largo y ancho del país contra organizaciones político-militares. Otra de las piezas de este rompecabezas es la Operación Cóndor, la cual se puede denominar como la primera guerra contra las drogas. Iniciada en 1977, a inicios de año, en la novena zona militar con sede en Culiacán, y que tuvo como principal foco los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Sin embargo, las acciones del Estado mexicano se repartieron por toda la geografía nacional. Las acciones eran comandadas por la Policía Judicial Federal, Policías Judiciales Estatales, Procuraduría General de la República, es decir, aparatos represores federales y policías de élite estatales. También contaron con asesoría estadounidense. Las embajadas y consulados reportaban las acciones directamente al Departamento de Estado con sede en Washington. Asimismo, la CIA incluía novedades en sus boletines a nivel internacional y la NASA llegó a participar como asesor tecnológico en la operación de radares de detección de cultivos de droga. En síntesis, se podía notar una conexión entre guerra contra el narcotráfico del pasado, del presente, y también la contrainsurgencia. En dichos fenómenos existía un inicio y una convergencia en las décadas de 1960 y 1970. Por lo tanto, esta serie de razonamientos me llevaron a la propuesta de si una guerra contra el narcotráfico y una contrainsurgente, pero no como procesos paralelos, sino como uno solo. Es decir, el Estado construyendo cotidianamente su hegemonía mediante acciones armadas. Esta hegemonía tiene importantes bases ambientales, ya que se basa en territorios selváticos, boscosos, desérticos, con habitantes mestizos, guarijíos, tarahumaras, yaquis, en ciudades, en centros, en periferias. Ante la inconmensurabilidad del panorama, es preciso explorar nuevos derroteros. Producto de ello es la historia ambiental de la guerra, eje central de esta investigación. Esta corriente, en un principio historiográfica, pero que tiene un alto potencial de ser politizada y que existe una importante conexión con movimientos sociales, surgió en el norte global en la década de 2010 y se ha dedicado principalmente al estudio de las relaciones en contextos bélicos, particularmente grandes conflagraciones, como las guerras mundiales, Guerra Fría, Guerra de Vietnam y otras tantas. En este rubro se han escrito importantes investigaciones, como por ejemplo la desterritorialización de los campos de concentración de los japoneses americanos y la creación de nuevos ambientes en sus encierros, impactos de la guerra química en Vietnam con el uso de paraquat y defoliantes para quitarle la retaguardia al Vietcong, así como la hambruna como herramienta de guerra en el Líbano durante la Primera Guerra Mundial, el abastecimiento de agua y comida en Madrid y Barcelona durante la Guerra Civil, entre muchas otras. Otras investigaciones que si bien no están directamente relacionadas con la historia ambiental de la guerra, pero que tienen fuertes conexiones con ella, han estudiado guerras entre países, revoluciones soviéticas como la soviética, la mexicana, conflictos armados internos como el mexicano, el peruano, Colombia, El Salvador, guerras coloniales de Estado-Nación en construcción contra población originaria, como sucedió en Estados Unidos, por poner uno de los ejemplos más estudiados, guerras de liberación nacional como puede ser Argelia o Palestina, Vietnam. De acuerdo a especialistas militares estadounidenses, los siguientes casos cuentan con características insurgentes como la guerra popular prolongada maoísta. Sin embargo, el aspecto ideológico es otro, como Siria, Afganistán, Irak y estas insurgencias de corte islamista. Si bien estas pesquisas contienen herramientas de gran valor, no me ayudaban por sí solas a entender un conflicto armado interno en el que hay variantes como la contrainsurgencia, el crimen organizado, organizaciones político-militares y movimientos sociales. Ante la diversidad era necesaria una sistematización y la exploración de nuevos horizontes teóricos y también políticos. la sangre. El dinero. El dinero. Estos nuevos derroteros teóricos políticos son de diverso cuño. Uno de ellos es la geografía anarquista. ¿Para qué? Para cuestionar a Leviatán, ya que Leviatán se construye día a día, no es un ente permanente, etéreo. La geografía crítica, la construcción espacial, el marxismo y el espacio, también la contrainsurgencia. Algo que tiene la izquierda como una especie de pecado es de que siempre nos estudiamos a nosotros mismos. Y en pocas ocasiones utilizamos nuestros aparatos teóricos, nuestras formas de entender la realidad para entender lo que nos ataca, en este caso la contrainsurgencia. ¿Qué se puede estudiar de la contrainsurgencia? Manuales como, por ejemplo, los de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Estadounidense. Es decir, los estados poseen mayor control y conocimiento sobre la guerra que es contra nosotros. Por lo tanto, es preciso construir nuestros propios repertorios para entender y contrarrestar esta guerra que es contra nosotros. Clásicos de la guerrilla: Che Guevara, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, Vietnam, los escritos de Mao Zedong, de Trotsky, las observaciones sobre la guerra contrainsurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conceptos clásicos como retaguardia, ofensiva, bases de apoyo, estrategia. Todo esto desde una lectura ambiental que no solamente se dedica a estudiar lo clásico de la historia militar, como pueden ser las operaciones, las ofensivas, las tomas de ciertos territorios, sino más bien entender cómo funciona la guerra en clave ambiental. Cómo es importante las ofensivas, sí, pero más importante tal vez la construcción de bases de apoyo, ya que en esta construcción de bases de apoyo, movimientos sociales o político-militares como el zapatismo han logrado construir ahí sus otros mundos posibles, a partir de la agroecología, a partir de otros horizontes económicos y ambientales. También están los estudios del metabolismo social, como aquellos trabajados por la Universidad Pablo Olavide, en los cuales se puede entender los territorios como entidades vivas, como flujos de energía. Estos flujos de energía serán muy importantes para entender cómo funcionan los narcoambientes, ya que estos, aunados a las lecturas de la geografía crítica marxista o de las geografías anarquistas, se ayudan a entender cómo el narcotráfico no solamente es un ente que cultiva, que fabrica y que vende, sino que tiene y se construye distintas geografías de consumo, de distribución, de creación, de fabricación, rutas por aire, por tierra, por mar, por sierra, por selva, por valles. Es decir, los flujos de energía son clave para entender las narcogeografías y la construcción de narcoambientes. Asimismo, las lecturas de clásicos como Julio César, Clausewitz, Napoleón tienen apuntes y conceptos muy importantes que nos pueden ayudar e incluso entender las guerras contemporáneas. Estos conocimientos estoy trabajando para sistematizarlos y comprender un proceso vigente que está próximo a cumplir 20 años de una de las principales coyunturas, la calderonista. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta serie, lleva más de medio siglo. Como ejemplo, para que veamos esta vivencia de este conflicto armado interno en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de agosto de 2024 y desde 1950, hay 116.386 personas desaparecidas y no localizadas. Por lo tanto, la historia ambiental de la guerra en México tiene una gran tarea historiográfica y social. El próximo episodio, 2, tratará sobre la historia del narco previa a los 70, conflictos sociales y armados del 60 al 70, donde veremos las rebeliones armadas previa a la creación del Partido Nacional Revolucionario, los nexos criminales de políticos de gran envergadura como el otrora presidente Abelardo L. Rodríguez con la siembra de opio y el tráfico de opio, la guerra cristera, masacres militares postelectorales, el movimiento de Jaramillo, represión de ferrocarriles y médicos y la construcción de narcoambientes en valles y sierras. Y hasta hasta aquí nuestro programa de la guerrilla a la guerra contra el narcotráfico. Os esperamos en la próxima entrega de la serie. Muchas gracias por estar ahí.